Todavía no sé bien qué válvula poner. Tengo una T55. Tengo una válvula que me regaló Juan. Una válvula Telefunken, que es una barbaridad como está hecha, ¿no? La uno le dije que, entre paréntesis, tengo que ir a visitar. Hace mucho tiempo que no lo veo a Juan. Habíamos quedado que iba a venir a ver el equipo PDM, el anterior, el de lámparas, ¿no? Y, bueno, ahora tiene que venir a ver el de estado sólido. Después lo voy a llamar, mira. A la 1 de IG, que hace tanto tiempo que no charlamos, que no lo escucho ni nada, ¿no? Bueno, esa lámpara Telefunken, me contó la historia, la había comprado por acá cerca, ¿eh? Un remate de cosas así de surplus. Y viene una caja de madera montada sobre resortes. Tengo la caja, todo me regaló, inclusive las un zócalo que fabricó él. Me gustaría usar, ¿no? Esa válvula con un par de TZ40. Si llegas a saber de alguien que tenga para vender un par de TZ40, eso sí. En el modulador me gustaría poner esas lámparas, ¿no? Excitadas con 2 a 3, eso tengo un parcito de 2 a 3. Y la fuente de poder con válvulas rectificadoras gaseosas. Así que ya lo voy a hacer eso, ¿eh? No, eso tiene otro encanto, es distinto. El equipo este, y de paso le comento a José, ¿no? Es muy lindo, técnica moderna, que se ve sencillo. Parece complicado, pero en realidad es sencillo todo. Pero es una cosa fría, ¿no? Porque está el equipo, antes estaba acá sobre la mesa todos los componentes del equipo y son chiquititos, no da la sensación que da la potencia que está marcando el vatímetro, y hasta como que no tiene la calidez y la gracia de una válvula encendida, ¿no? Pero son dos cosas distintas. Cada cosa tiene sus ventajas, pero por eso yo quería y ya lo hice, concluir el equipito este, ya está terminado, así que voy a seguir con un proyecto de equipo más grande que tiene también modulación de ancho de pulso. Y después sí, voy a hacer lo que estaba comentando recién con esas lámparas antiguas, que se van a ver todas desde la rectificadora más chiquita hasta la válvula de salida. Y quiero inclusive montar en la parte superior el famoso acoplador de antena, como tenían antiguamente los equipos, ¿no? En cuanto al que tiene usted, Juan, pues José, por ahí, las EL34 que están modulando al par de 1625... Como le decía al principio, no noto zumbidos, la señal es muy estable, se mantiene ese 9.5, hay una muy pequeña variación, pero nunca baja del S9. Es una variación por QSB suavecito, así que está estable, y la modulación es una modulación, un tono más bien grave, pero limpita, no hay zumbidos, no hay distorsión, así que está andando muy lindo eso, ¿no? La L34, la 6SL7, que es el doble triodo, ¿no? En la parte de audio, y veo que es sencillo todo lo que es el pre. Y la etapa de RF con la 6AG7, supongo que la dobladora debe ser una 6B corta 6. Me decía que no tiene separadora, pero me imagino que debe tener. No sé si doblan la placa de la 6AG7 para excitar a las 1625, ¿no? O tiene directamente ahí otra etapita, ¿no? Me parece que dijo que tiene una dobladora, así que debe ser una 6F6 o alguna de esas, ¿no? Que está excitando al par de 1625. El primer equipo que yo hice tenía una 1625, justamente modulada por dos EL34. Y tengo todas esas válvulas, estoy hablando hace 20... ¿cuántos años era? 27 años. Tengo las mismas, salvo la primera 1625 duró poquito tiempo, la he comprado en Gali. Anduvo muy bien y se puso gaseosa, un día enciendo el equipo saltaban chispazos adentro. Y todo el plateado de los getters se había puesto blanco, ¿no? Estaba fisurada, se rajó, no sé por qué, pero no trabajaba con mucha temperatura y bueno, duró poquito. Pero después conseguí otro par, de las cuales usé solamente una, la famosa BT-136, que venía en una caja de cartón con un acolchado adentro, eran bien, bien de la guerra, ¿no? Y utilicé una sola, la otra no la llegué a usar. Y ahí están las dos ahora, guardaditas, ¿eh? Y un par de EL-34, después puse 6 de Q6, bueno, fue modificando el equipo, pero originalmente tenía un par de... L34. Así es la cosa. Y esa L34 las tenía, eran caras en esa época. Las compré en Ballester, ahí cerca de la estación, Américo, no me acuerdo la casa de radio. Sé que fue, era complicado ir para allá. Yo tenía que fabricar un amplificador para un amigo que originalmente tenía L34. Le puse 6L6 y me quedé con las L34 que fueron a parar al equipo, ¿no? Bueno, nada más. Les agradezco el encuentro a ambos. Espero que tengan una buena mañana y yo ya volvería con la despedida, ¿eh? Voy a prepararme acá para construir el relé secuencial. El secuenciadorcito es una cosa más o menos simple. Tengo una cajita para meter todas las... Me parece que me falta algún componente, pero por lo menos voy a empezar. Voy a poner las fichas, entrada, salida, todo eso, ¿no? Eso es lo que lleva tiempo. El EU5, don Juan Tenorio. Ah, y para José, que no le dije, el equipito este tiene un transistor IRF460 en R radiofrecuencia. Tiene una potencia de excitación de 12 vatios y da 260 vatios a la antena. Está alimentado con 65 volts y consume 4,5 amperes, una cosa así, más o menos, ¿no? La potencia de salida prácticamente es la potencia de entrada. Tiene un disipador pequeño, apenas se entibia un poco. Por justamente el alto rendimiento que trabaja, ¿no? Y no amplifica, sino conmuta. Está trabajando en clase switching, es decir, llave. El transistor con cada ciclo de excitación conduce o deja de conducir, es decir, se abre o se cierra. De ahí el elevado rendimiento, ¿no? Y después la etapa del tanque de salida es grandote, parece como si fuera el tanque de una válvula, ¿eh? Es una bobina grandota. Está hecha con una cinta de cobre de 5 milímetros de ancho y tiene ahí unos capacitores de mica plata. No tiene variables, la sintonía es de banda ancha. Sin tocar nada puedo cubrir toda la banda, inclusive con la antena, así que es un dipolo de media onda, ¿eh? Es un dipolo en forma de B corta y puedo salir de 7000 a 7300. Hay una... sube un poco la potencia en 7000 y baja un poco en 7300, pero es un 5%, no tiene importancia, se mantiene el ajuste, no hay que tocar nada, ¿no? Pero los componentes del tanque de salida están dimensionados para la potencia que maneja, ¿no? Porque, el transistor es pequeño, pero la potencia es grande y si hubiera puesto bobinas chiquititas se calientan, ¿no? Y el modulador es un otro transistor parecido, no tiene transformador de modulación, están los transistores conectados en serie, la fuente de poder entrega 135 voltios y quedan los 65 para la etapa de RF y el resto para que el modulador genere la variación ahí de 0 a 130 volt para modular, ¿no? Así es todo. Gracias, Juan. José, perdón, buen día. Américo, lo mismo, ¿eh? 5 de JT, 6 de MS, yo los escucho, pero ya me despido. El EU8, Europa, Holanda, Argentina.